Vocabulario, to be hot and to be cold. En inglés no decimos tengo calor cuando tenemos calor, sino que estamos caliente. Mira tú los ingleses. Mira tú. ¿Te has fijado? Impresionante, ¿eh? Somos una caja de sorpresas, ¿eh? Bien, bien, no, decimos estoy caliente. Lo mismo ocurre con frases como tengo hambre. Decimos estoy hambriento, literalmente. Tengo calor, I'm hot. Tengo hambre, I'm hungry. Existen bastantes ejemplos donde vosotros empleáis tener y nosotros to be, ¿okay? ¿Ok? Vamos a repasarlos ahora mismo. Tener frío se dice to be cold, ¿ok? Uh-huh. Tener calor is to be hot. Tener hambre, to be hungry. Tener sed, to be thirsty. Tener sueño, to be tired. Tener miedo, to be afraid. Tener cuidado, to be careful. Tener suerte, to be lucky. Tener razón, to be right. Y no tener razón, to be wrong. ¿Ok? Ok. Bien, te pongo a prueba, ¿vale, Annie? Ok, I'm ready. ¿Cómo decimos nosotros? Tengo frío. I'm cold. Good, I'm cold. Y jamás diríamos I have cold, ¿ok? Es que suena rarísimo para nosotros. Mm-hmm. Él tiene calor. He's hot. Good, decimos literalmente que está caliente. Bien, no tenemos hambre. We are not hungry. We are not hungry, good. ¿Tienen sed? Are they thirsty? Are they thirsty, good. ¿Tienes sueño? Are you tired? Are you tired, good. Tengo mucho miedo. I'm very afraid. I'm very afraid. Good. Siempre tengo cuidado. I'm always careful. I'm always careful. ¿Tienes suerte? Are you lucky? Are you lucky? Tienes razón. You're right. Tú siempre tienes razón, Annie. You're always right. Yo no tengo razón. I'm wrong. Good. I'm always wrong. ¿A que sí? No, Richard. Bueno, a veces. Muy bien.